que yo le sirvo, le sigue la multitud. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. Le dicen el Nazareno, Él es poder y virtud. Su nombre es el Nazareno, Él es poder y virtud. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Tócame con tu poder. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Tócame con tu poder. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. Le dicen el Nazareno, Él es poder y virtud. Su nombre es el Nazareno, Él es poder y virtud. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Tócame con tu poder. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Tócame con tu poder. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando es como se alegra nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando es como se alegra nuestro Padre Celestial. Y ahora sigue el gozo. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. A ese Cristo alabo yo, porque Él fue el que me salvó. A ese Cristo alabo yo, porque Él fue el que me salvó. Yo tengo una petición delante de Dios del cielo, y es sentir como Eliseo la unción hasta los huesos. Yo tengo una petición delante de Dios del cielo, y es sentir como Eliseo la unción hasta los huesos. Hasta los huesos. Hasta los huesos. Hasta los huesos. Hasta los huesos. De la cabeza a los pies, la unción hasta los huesos. De la cabeza a los pies, la unción hasta los huesos. ¡Ea! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ea! Paseate Nazareno, Nazareno. Paseate, paseate Nazareno, Nazareno. Paseate, ahí toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Tócame con tu poder. Y toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Tócame con tu poder. Qué fueguito tan quemante que me llena el corazón. Me llena de alegría cuando alabo a mi Señor. Qué fueguito tan quemante que me llena el corazón. Y me llena de alegría cuando alabo a mi Señor. Como aquellos 120 allá en el Pentecostés. Como aquellos 120 allá en el Pentecostés. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Yo quiero sentir tu fuego de la cabeza a los pies. Y toca Nazareno, toca.